Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Evangelio Eterno. Voy a leer de Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6 y 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: amén a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como estamos aprendiendo del hecho de vivir el Evangelio de manera práctica, hoy tocaremos un tema muy práctico y es el Evangelio Eterno. Se llama Evangelio porque es la buena noticia de que Dios nos amó profundamente a través de Cristo y que nos lo dio para que nos salvara y hiciera tres cosas: me amara, me salvara y cambiara mi vida. Por eso se llama Evangelio Eterno, porque es el Evangelio que está en el Antiguo Testamento, y el mismo Evangelio del Antiguo Testamento es el mismo Evangelio del Nuevo, y esto contradice muchos comentarios que he escuchado de que había un Evangelio en el Antiguo y otro en el Nuevo. No, es el mismo, es el Evangelio Eterno. El punto segundo es que este Evangelio, cuando empezó a ser predicado, aquí en Apocalipsis dice que tres cosas se anunciaron: el juicio, la adoración y la creación. ¿Qué es eso del juicio? Pues lo que dice Salomón en su libro de Eclesiastés en el último capítulo: todo lo que hagamos, Dios lo va a llevar a juicio. Por allá en Mateo 25, cuando se está haciendo el juicio, dice: vengan, benditos de mi Padre, entren al cielo porque amaron al huérfano, vistieron al desnudo, le dieron de comer al necesitado, vengan a mí. El juicio estará basado en las obras, o malas o buenas que hagamos. ¿Y cómo sabemos si son malas o buenas? Pues compare sus obras a la luz de una tabla que se llama los 10 mandamientos. Entonces, lo primero que está diciendo el Evangelio es: tranquilos, todos algún día se hicieron cosas malas, no se preocupe por los malos, serán juzgados por Dios. Él les va a dar su premio. Lo segundo de este Evangelio es la adoración. Hoy adoramos muchas cosas: a las personas, a los cantantes, se visten como ellos, tienen afiches en sus cuartos, fotos de ellos en sus celulares, nos aprendemos las canciones de ellos, o a jugadores de fútbol, o al trabajo, o a series de televisión, y cualquier cosa puede ocurrir, pero eso no me lo pierdo. Pero tiempo para Dios no tengo. La adoración es un concepto de ¿quién es mi Dios? ¿Quién va a ser el Rey y Señor de mi vida? Y uno debería preguntarse todos los días: oiga, ¿qué adoro? ¿Adoro mi cuerpo, la ropa que me pongo, las cosas que hago, o estoy adorando al Dios del cielo? Y el tercer punto del Evangelio es: ¿por qué adoro y a quién adoro? Y esto tiene que ver con el que creó los cielos y la tierra. ¿Saben que muchas iglesias cristianas están enseñando que la creación, el relato de la creación que hay en el libro de Génesis, es un mito, que es un mito, que no hubo días de la creación? Óigame, tenemos que creer profundamente en que Dios creó, y si es mi creador, a Él es el que tengo que adorar. Por eso estableció una semana de 7 días, para que cada séptimo día todo el mundo recuerde que Dios es el Dios de la creación, y ese día se llama sábado. Junte las tres cosas. El Evangelio es: tranquilos, Dios va a juzgar. Tranquilos, hay que adorar a Dios, hay que saber a quién vamos a adorar. Tranquilos, hay un Dios creador que nos ama y nos sustenta. Eso se llama el Evangelio. Mañana veremos cómo vivir de la manera práctica ese Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.